Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Jacob Bro es un guitarrista y compositor danés, nacido en 1978. Durante un largo periodo de tiempo, Bro ha sido una de las figuras principales en la escena del floreciente jazz danés. Es notable cómo Bro ha desarrollado su propio estilo lírico con una leve inspiración en Bill Frisell y Jim Hall. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Sidetracked que Jacob Bro lanzó en 2005. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Sidetracked que Jacob Bro lanzó en 2005. Las múltiples credenciales de Jacob Bro incluyen trabajar con el aclamado grupo Beautiful Day y el trompetista Jacob Buchanan. Pero Bro es conocido internacionalmente como un miembro de la banda de Paul Motian. Bro ha trabajado también con Paul Bley, Bill Frisell, Lee Konitz, Oscar Noriega y Kenny Wheeler. Guitarrista danés Jacob Bro. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos.

Su discografía comienza en 2003 con Daydreamer y en 2005 con Sidetracked y llega hasta 2021 con Uma Elmo. En el disco que escuchamos hoy, Sidetracked, de 2005, Jacob Bro toca guitarra y teclados. Mark Turner y Chris Chick, saxo. Chris Speed, saxo y clarinete. Ben Street, bajo. Jonas Westergaard, bajo con arco. Y Rumborup en programación. Guitarrista danés Jacob Bro. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Sidetracked que Jacob Bro lanzó en 2005. ¿Y si lo escuchamos otra vez? La marca registrada de Jacob Bro se ha convertido en la creación de simples y encantadoras melodías, plenas de un sonido atmosférico y oscuro. Ha creado una nueva clase de complejidad que está determinada por lo que está alrededor de la forma y no por lo que está en ella. Su música muestra una respiración de tiempo profunda y contemplativa. Thank you.

Sidetracked se destaca como un original híbrido entre el jazz, la música ambient y la electrónica. Una mezcla vibrante de ideas musicales y géneros suspendidos en un refrescante y excitante cruce de campos. Su característico sonido de guitarra ha sido reducido a un mínimo, a favor de la electrónica, acordes sintetizados y efectos programados. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Sidetracked que Jacob Bro lanzó en 2005. La música que Bro ofrece es un contemplativo y atmosférico cruce de géneros, para escuchar sin apuros de principio a fin. Alegremente lento, es música para ir a ver la lluvia en el campo, con temas de una belleza serena y contemplativa. Hoy en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Sidetracked, que el guitarrista danés Jacob Bro lanzó en 2005. Dedicamos el programa a aquellos que se fueron, pero están. Chao.